el relato político y el relato, sobre todo, humano de la sociedad venezolana. Yo creo que allí podríamos decir varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo te dejo allí la palabra y ya lo vamos hablando. No sé si tienes alguna pregunta concreta o comenzamos a hablar sobre todo lo que está ocurriendo. Sí, a ver, en este momento podríamos decir, si hablamos del relato político, los que llevan una muy buena narrativa, podríamos decir que son los actuales líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, han logrado convencer, que creo que eso era tan difícil, transmitir la idea a los venezolanos de que en este momento hay esperanza, de que justamente se han hecho los pasos correctos para poder demostrar de que tenemos una victoria que se puede, como bien dice María Corina, cobrar. Pero en estos momentos la labor del gobierno de Nicolás Maduro ha sido más bien el caso de jugar al desasosiego y la presión a través de la represión. ¿Qué están intentando ellos justamente de callar este tipo de voces o de cómo manejar este tipo de relato? Porque también recordemos, en otras ocasiones se han tratado de ser las víctimas. Ellos dicen que ellos son los que están sufriendo de un golpe de Estado, al igual que son los que están tratando de buscar ayudas externas en países aliados. Sí, correcto. Bueno, fíjate, Carlos, ciertamente no solo, más que, a ver, María Corina y Edmundo González han logrado, como bien dices, restaurar la sensación, el sentir, porque no es solamente decir que hay esperanza, sino que realmente la población se sienta esperanzada. Pero es cierto que en otras ocasiones, en estos 25 años, los venezolanos hemos, y me incluyo, sentido esa esperanza. Y bueno, y luego entra entonces el problema de las expectativas, de la generación de expectativas, la posterior frustración que eso trae, ¿no? O sea, una serie de cosas. Pero en esta ocasión yo creo que no solamente el relato ha sido claro, sino que las acciones que acompañan ese relato han sido igual de claras. Y yo creo que esa es la diferencia, que en muchas ocasiones había una esperanza, se había sembrado esa esperanza, se intentaba convencer a la población de que las cosas estaban ocurriendo, de que el régimen iba a caer, ¿no? Esta expresión muy, muy coloquial de que iba a caer el régimen. Y claro, luego eso no estaba acompañado de unas acciones que se vieran coherentes con esa esperanza. Y no estoy diciendo que anteriormente los líderes que estaban en ese momento a tope, pues no estuviesen haciendo nada. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que ahora las acciones que se están acompañando son muy claras. Y hablo específicamente de algo que no había ocurrido antes, que es el tema de las actas. Y yo quiero ser muy enfática aquí en algo, y es que no son las actas de la oposición, como en algunos casos se quiere instaurar precisamente desde el relato chavista-madurista. No son las actas de la oposición, son las actas del Consejo Nacional Electoral que la oposición ha sabido en esta ocasión mantener a flote, ha sabido resguardar y ha sabido transmitir. Entonces, esas mismas actas que está manejando María Corina Machado y Edmundo González son las mismas actas que tiene el CNE, las mismas actas que tiene el Plan República, las mismas actas que tiene el TSJ, las mismas actas que tienen todos los organismos que funcionan bajo el mando del régimen de Nicolás Maduro, y esto es importante destacarlo. Entonces, claro, el tener las actas en la mano es lo que ha hecho que esa esperanza no se quede como en una nebulosa emocional, sino que baje a la realidad. Están las actas y, por tanto, está la verdad a la vista. Entonces, claro, esa en cuanto al relato político y comunicacional, no solamente se habla de una esperanza y de una emoción, sino que también hay unas acciones. A eso me refería cuando mencionaba esto. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo el régimen? Bueno, está tratando de bajarle poder y fuerza a esa verdad. ¿A través de qué? De lo que sabe hacer, de la represión brutal que ha hecho, de más de 1.393 detenciones arbitrarias ocurridas hasta el día de ayer, según las cifras del Foro Penal. Está haciendo esto, perdón, a través de los 24 asesinatos que han ocurrido. Está haciendo esto a través de lo que mencionabas hace un rato, de las leyes que está tratando de aprobar en la Asamblea Nacional, que él llama paquete de leyes antifascistas, refiriéndose como fascistas a la oposición venezolana, cuando realmente, si estudiamos el fascismo y nos quitamos de en medio el tema de derecha y de izquierda, que ya está obsoleto a nivel del discurso político, en realidad el fascismo es exactamente lo que ellos están haciendo. Es un movimiento antidemocrático, militarista, que elimina la disidencia, autoritario. Entonces, en realidad se están utilizando términos, pero esto es lo que ha hecho siempre la izquierda. No la izquierda, la izquierda retrógrada, porque no es la izquierda, sino esa intención de ser izquierda cuando realmente no lo son, es lo que siempre han utilizado, ¿no? El chavismo, el maurismo y muchos otros movimientos fascistas realmente, ¿no? Que persiguen la disidencia con cárcel, con tortura. Recordemos que en Venezuela está el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Entonces, yo creo que la verdad es una sola, y es que hay una elección que fue ganada por un candidato, que es Edmundo González Urrutia, y ellos están pretendiendo tapar eso con represión, muerte, asesinato, tortura, persecución, y tratando de instaurar el miedo, y por otra parte tratando de instaurar unas leyes para controlar lo único que no han podido controlar, que son las redes sociales, el único espacio de voz, Lorena, que ha tenido la oposición venezolana. Lorena, hemos visto en el marco de esas acciones que se están llevando a cabo por parte de la comunidad internacional, el caso de esos tres países que se han quedado como mediadores y que uno entiende que están intentando hacer entrar en razón al régimen de Nicolás Maduro y los suyos, de que se han perdido las elecciones. Y lo digo en esa línea porque en un principio lo dijo Lula da Silva, cuando uno pierde, se va, se lo dijo a Nicolás Maduro, pero se ve que no es suficiente. A propósito de esas actas, le escuchaba decir esta madrugada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que este viernes el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela va a dar a conocer los resultados de esa investigación que está llevando a cabo, por lo tanto vamos a estar atentos. Pero en todo caso, ¿tú crees que Nicolás Maduro, que se ha mostrado como un dictador testarudo, y que ya sabemos que pertenece a esa línea castrochavista, donde está por encima de todo la ideología, para ellos todo lo que no está en su línea es absurdo, es fascismo, es capitalismo, en fin, ellos son los únicos correctos, se venden o tienen un discurso donde se muestran como los únicos con dignidad y dueños de la verdad, pese a llevar más de dos décadas en el poder con esos resultados nefastos en economía, en la democracia, en todos los aspectos. ¿Crees tú que terminará aceptando Nicolás Maduro lo que le están sugiriendo o lo que le estarían sugiriendo en este caso estos tres gobiernos de la región que, digamos, son cercanos ideológicamente? ¿Ves tú a Nicolás Maduro entrando en razón a corto plazo? Bueno, me encantaría verlo, Jorge, pero yo creo que hay una cosa importantísima que has mencionado, y es que evidentemente que el bloque de izquierda más fuerte que hay ahora en la región, que son estos tres presidentes, estos tres gobiernos, estén de alguna manera intentando dialogar, negociar, llamémoslo como queramos, ¿no? Mediar en esta situación, creo que es sumamente importante, ¿no? Más allá de los detalles, vamos a decirlo, los detalles que pueda haber en cuanto a sus posturas, ¿no? Yo creo que la negociación, la mediación es fundamental. No hay régimen totalitario que simplemente acepte su derrota y se vaya y diga, he perdido, me voy, ¿no? Eso no ha existido en la historia. Sería fantástico que existiera, sí. ¿Quisiéramos todos que ocurriese en Venezuela? Sí, pero históricamente no es lo que ha ocurrido. Entonces, tiene que haber una mediación y me parece fundamental y muy importante que se esté llevando a cabo de la mano de estos tres mandatarios, ¿no? Luego, por otro lado, hay otra cosa, lo mencionabas tú también, ¿no? Lo de la postura del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ya es sabido que es un órgano del régimen, es decir, no hay justicia, ¿no? O sea, ni es tribunal, porque además ahí entraríamos en una serie de cosas que no vamos a entrar ahora, no es el foro este para eso, pero hay que recordarlo, no ha sido conformado de manera legítima, aunque sí legal según sus leyes, no es legítimo. Hay un tribunal, entonces no es un tribunal, no es supremo, porque bueno, aquello está hecho de aquella forma y por supuesto no es de justicia. Entonces, un órgano que está a merced del ejecutivo, que en realidad no es ejecutivo tampoco, sino que es dictatorial, pues evidentemente no va a dar otro resultado que no sea el favorable al régimen. Entonces, esperar los resultados del Tribunal Supremo de Justicia realmente es una tontería, por decirlo menos, y realmente lo que está haciendo es... Ya sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia va a fallar a favor del régimen, claro, porque eso es lo que ocurre en el país, ¿no? Que todo está monopolizado por el chavismo. Por otra parte, bueno, yo creo que el pronunciamiento por parte de la ONU es contundente. Es muy importante porque son los argumentos que necesitan muchos gobiernos que hasta el momento se han mostrado un poco tibios, quizás empuje un poco a gobiernos como el de México. Según me han contado, el asunto estaría de la siguiente manera. Lula está en la posición de que Maduro se debe ir y debe aceptar los resultados electorales. Andrés Manuel López Obrador, bueno, está ni fu ni fa. Y de pronto el que puede decidir las cosas allí es Gustavo Petro. Yo decía ayer en nuestro comentario, en nuestro monólogo de actualidad, que no se fíen en Venezuela de Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es de la línea castrochavista, era amigo de Hugo Chávez, se formó en Cuba. Entonces la cosa está... sí, Petro efectivamente puede marcar un punto de inflexión. Además, tiene esos acuerdos con la guerrilla del ELN, donde Nicolás Maduro es mediador, es decir, tiene mucho en juego, mucho. Entonces, estaban por ver qué va a hacer efectivamente Gustavo Petro. Y es más, en esas entrevistas que he estado haciendo María Corina Machado, se refería justamente al papel de Colombia, refiriéndose a Gustavo Petro, que será trascendental. Estaremos atentos. ¿Tú qué esperas a propósito de Gustavo Petro? Bueno, yo has hecho algo fundamental, que es la vamos a decir, el papel que tiene, no Colombia, sino Maduro específicamente en el proceso de la guerrilla colombiana. Entonces, esos intríngulis del tema Colombia son muy importantes a la hora de tomar estas decisiones. Yo creo que Gustavo Petro está llamado a hacer historia, vamos a llamarlo así, pero tampoco quisiera caer en el mesianismo que nos caracteriza a los venezolanos, de esperar que una persona, en este caso un mandatario extranjero, como es Gustavo Petro o cualquier otro, ponga la solución, ¿no? Yo creo que lo que a mí me gustaría esperar, pero no a mí como Lorena, sino como venezolana, es una posición alineada con la democracia, con la verdad, con esos valores, si se quiere, realmente socialistas, que es el beneficio de la población. Eso es lo que realmente... Vamos a ver si... El socialismo, ¿no? Sí. Entonces, si esto es así, Gustavo Petro debería estar en favor de la verdad. Sí, hombre, uno a veces ve dos Petros, ¿no? Un Petro que entre razón. Vamos a ver si estos informes del Centro Carter, de la ONU, le sirven de argumento para adoptar una posición prudente y se ponga del lado correcto de la historia en este caso. Por otra parte, el Senado colombiano ya se pronunció. Petro está pendiente de que el Senado le apruebe unos proyectos y ya sabe que si se pone del lado de Maduro, el Senado no le va a pasar nada. Ahí está una camisa de fuerza en el caso de Colombia. Estaremos atentos a ver qué pasa. Carlos, te tenía una pregunta, pero yo antes de que Carlos entre, ya para finalizar, sí quería conocer tu punto de vista acerca de la oposición en el exterior, los líderes opositores en el exterior, porque yo esta semana le decía a Carlos, pero bueno, estamos todos aplaudiendo a María Corina Machado, sí, que está bien, fantástico, pero ella lo está haciendo todo. ¿Qué pasa con los líderes de la oposición, que no han salido a reunirse con el Papa y que el Papa también se mueva, diga algo? Ya esperábamos una voz también aquí en España contundente. Bueno, lo acabamos de escuchar por parte del ministro Álvarez, ministro de Exteriores. Es verdad que es a petición del Partido Popular. Pero se necesitan acciones similares también en Francia, en Alemania, del mundo entero, así como lo hizo Zelensky en un determinado momento, tocando las puertas de las instituciones donde se toman decisiones. Se necesita una oposición más activa en el exterior, que acompañe lo que está haciendo de forma heroica María Corina Machado. ¿Tú le estás viendo así? Fíjate, Jorge, qué interesante. Yo creo que históricamente hemos visto a los líderes de la oposición venezolana en el exterior como muy dispersos, ¿no? Siempre hemos visto que cada uno va a su bola, incluso las propias instituciones, los representantes de las instituciones europeas en muchas oportunidades han manifestado esto, ¿no? O sea, han pedido expresamente que se unificase la voz de la oposición venezolana en el exterior, ¿no? En torno a un líder o en torno a una misma línea de acción. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, eso por una parte, hay una unidad, una unificación del liderazgo en torno a la figura de María Corina y de Edmundo González, pero también hay, y eso significa que hay un seguimiento de unas instrucciones que vienen desde Caracas y se está siguiendo, no se está actuando por fuera de eso, ¿no? Y eso es muy importante porque antes eso era todo lo contrario y, por supuesto, eso desvirtuaba la lucha y, sobre todo, no permitía que las instituciones europeas, extranjeras en general, yo hablo de Europa, pudiesen tener una sola línea clara, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, creo que también en otras oportunidades de nuestra historia reciente hemos visto que muchos líderes hacen acciones o llevan a cabo acciones, por su propia cuenta, y muy visibles. Y son importantes las acciones visibles, se están llevando a cabo, pero se están llevando a cabo de manera comedida, como han sido todas las manifestaciones que ha habido a nivel internacional los últimos días, o sea, las últimas semanas, pero también se están llevando a cabo muchas acciones, vamos a llamar invisibles, entre comillas, que son las relacionadas con el trabajo de incidencia pública. Y yo creo que esto, sea así. Carlos, por aquí le tenía una pregunta. Lorena, una pregunta para ir cerrando. ¿Qué se puede esperar en los próximos días? Desde un punto de vista experto a nivel de comunicaciones, ¿qué podemos esperar de qué va a ser Nicolás Maduro? O sea, porque ya estamos viendo justamente, se le nota un poco más cansado, toda la cúpula del chavismo, se le nota ya también un poco más iracundos en el sentido de hasta que... hasta paranoico. Claro, cada acción que realizan no logran ver resultados, fueron con la represión, están tratando con el miedo, están tratando ahora de cerrar las redes sociales. En estas semanas que se ve, va a seguir siendo un escenario bastante duro para la oposición mientras está tratando de lograr y concretar acciones. ¿Qué se puede esperar por parte del régimen? ¿Qué podemos anticipar que van a realizar estas personas? Sí, bueno, claro, eso es lo que iba a decir. Yo no tengo una bola de cristal, creo que ninguno la tenemos, pero sí tenemos una historia reciente y podemos dilucidar y sacar como conclusión de allí que muy posiblemente, esperemos que no, pero lamentablemente la visión es que arrecie en todas esas... todos esos intentos que está haciendo, ¿no? Que se aprueben las leyes estas fulanas antifascistas que llaman, que siga la represión, que aumenten las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas que están llevando a cabo, incluso las torturas y los asesinatos. Esto es lamentable, pero es real. Y luego, en función de las próximas acciones internacionales, incluso de las próximas acciones a nivel nacional, yo creo que es posible y quisiéramos creer que eventualmente se va a quedar sin fuerzas, no hablo de fuerzas anímicas, por supuesto que también, sino que hablo que se puede quedar sin fuerzas reales para seguir transitando ese camino de la violencia y sobre todo ese camino que no tiene salida, porque es que ya sea, lo hemos visto, lo hemos estado hablando en esta conversación, no lo voy a repetir, todas esas acciones que hemos visto a nivel nacional e internacional, eventualmente puede que le hagan mella y acabe por, no por ceder, sino por ser, digamos, embestido por la verdad, que es que hay otro ganador, y evidentemente eso no se puede en este momento negar porque existen las pruebas y existe una comunidad internacional que está muy atenta, y yo creo que eso es fundamental. Lorena, yo creo que más allá evidentemente de un ganador en las elecciones es la esperanza del país, un país cansado de tanta mentira, de tanto atropello, y que necesita recuperar sus derechos y empezar a vivir una vida normal. Sí, nunca antes habíamos visto tanta unión, está unida a la oposición, se ve a los venezolanos que apuntan hacia un solo objetivo, que es un cambio, y ya ese cambio se ha dado. Es cuestión de que el régimen lo acepte. Lógicamente está mostrando su peor cara, la cara más cruel, pero la historia nos muestra que ningún dictador ha vencido, y eso que quizás en otros tiempos las comunicaciones eran más complejas, era más fácil dominar los medios, esta vez la tiene más difícil el dictador Nicolás Maduro. Los pocos amigos que le quedan son, lógicamente, o que se sepa, Cuba, Nicaragua, Rusia, China. China es, no se mete en asuntos políticos, va por la línea comercial, son pocas las acciones que hace a nivel internacional. Entonces, yo creo que las condiciones están dadas para que Venezuela recupere la esperanza. Y por otra parte, quería agradecerte esta charla. Sí, no es una entrevista, es una charla sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con una colega. Lorena, muy amable, muchas gracias, y seguiremos atentos a la evolución de esta situación en Venezuela. Que tengas un feliz día. Muchas gracias a ustedes, feliz día también. Vamos a seguir atentos de la situación en Venezuela. En breve también vamos a hablar con José Hoyo, pero de otro asunto muy distinto. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos. Seguro que sí. Imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles. Un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos, como el sabor de nuestros platos. Mi gente. Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones, que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Avanzamos en el Café Mañanero, damos cuenta a esta hora del calendario lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy, 14 de agosto, se conmemora el Día Mundial del Lagarto. De igual forma que en este miércoles, recordamos, Jorge, hoy es conocido por ser el Día Mundial de la Caligrafía. Muy importante, al igual, entre otro de los días que se conmemoran el día de hoy, estamos de cumpleaños y es el aniversario del reconocido actor estadounidense Steve Martin, conocido por papeles inolvidables en películas familiares como La Pantera Rosa o Más Barato por Docena. El día de hoy el reconocido actor estadounidense está celebrando 79 años de edad, siendo esto parte de los más importantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Nos place compartir un café con José Hoyo Rodrigo. Él es el presidente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, y la verdad es que viene haciendo un trabajo de estrecha relación con América Latina y muy pronto partirá hacia Ecuador. Don José Hoyo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, vimos una agenda que tienen para desarrollar en Ecuador el próximo mes de septiembre. ¿Cuál es el motivo de esa visita a Ecuador, a ese maravilloso país? Pues esta visita se tenía que haber realizado ya el año pasado en agosto, pero desgraciadamente, merced a los acontecimientos que todo el mundo conoce, pues lamentablemente se tuvo que aplazar al actual verano, y afortunadamente pues en esta ocasión vamos, Dios así lo quiera, podremos viajar allá con una agenda copiosa de contactos, de visitas, de actos que yo le puedo detallar con las autoridades académicas, culturales de nuestro querido país Ecuador. Tengo que agradecer a las autoridades exteriores del Ecuador, en concreto a la cónsul de este país en Valencia, la ministra doña Marcela Begastelli Herrera, todo el impulso y su mediación para lograr que todos estos contactos, sobre todo los oficiales, a nivel de autoridades, se vayan a dar. Y todo lo demás con nuestros estratégicos, aliados estratégicos, culturales y académicos de las universidades y los grupos que tenemos allí delegados, pues tendremos el placer de volvernos a reencontrar después de algún año. Y en definitiva, pues este es el marco de la Academia Internacional AITEC que presido, de fomentar esas relaciones privilegiadas con América, porque no olvidemos que el español es hablado por 590 millones de personas, que es la segunda lengua más hablada en todo el mundo y que en definitiva los lazos tienen que intensificarse con actividades culturales y de orden de investigador, que es lo que estamos haciendo sobre todo para apoyar a las nuevas generaciones de titulados y de estudiantes que necesitan tener luego también un impulso a la hora de poder pues ejercer las habilitaciones y titulaciones que con mucho mérito han conseguido. Y en definitiva sería a grandes rasgos el cometido de nuestro viaje. Don José, lo hemos visto en muchas ocasiones dar cuenta de seminarios, conversatorios, siempre en esta línea del emprendimiento, la historia, pero en este caso pienso que da un paso más allá y no es un conversatorio, no es una visita online como de pronto se venía dando. Esta vez visita usted Ecuador y eso tiene un significado muy importante. Profundiza sus relaciones, es decir, la academia con Ecuador. Positivamente. Ya tuve ocasión en la pasada visita, ya hará 2 años, de ser recibido por la Academia Nacional de la Historia, la cual pues tuve el gran honor de ser acogido como académico de honor de la historia del Ecuador, uno de las personas extranjeras que ha recibido tal galardón. Pero es que ahora me han sorprendido, y la verdad es que para mí es un inmensísimo honor, de la entrega el día 2 en un acto público de la medalla de oro del Congreso Americano de la Libertad, que agrupa las distintas academias nacionales de historia del continente americano. Para mí esto, y que se le otorgue a un extranjero, y sobre todo de estirpe hispánica, para mí esto comporta una grave responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, y de esta suerte nosotros intensificaremos al máximo estos lazos tan fuertes que nos unen con nuestros fraternales pueblos y democracias y hermanos de Hispanoamérica. Pues don José Hoyo, enhorabuena por ese reconocimiento que va a recibir, pues y le deseamos muchos éxitos. Cuando me lo comunicó don Frank Gill, el presidente, cuando me lo comunicó, la verdad es que no daba crédito. Yo digo, pues se habrán equivocado. No, está todo pautado, está más que razonado, fundamentado, el acuerdo y con todo. Y bueno, pues nada, mire, en mi vida he recibido distinciones, pero a mí esta especialmente me honra y para mí es entraña una gran satisfacción. Hombre, don José, yo simplemente quería que compartiera con nosotros ese propósito de visitar a Ecuador, pero vamos a hacer una cosa. Como seguramente lo que se hace da mucho de qué hablar, más de lo que se va a hacer, que es lo que estamos diciendo nosotros en estos momentos, cuando usted regrese, nos cuenta su experiencia en Ecuador. ¿Le parece? Sí, con total, cabalmente daré cuenta de todo ello. Además, tenemos reuniones con rectorados, vamos a visitar varias provincias, aparte de la capital, con universidades. Ya vi que tiene por ahí un tour por varias ciudades. Sí, o sea que nosotros atravesamos todo el Ecuador, de norte a sur, y vamos incluso hasta la provincia del Pacífico del Manabí, donde tenemos nuestra alma mater, que es la UNESUR, la Universidad del Sur de Manabí, y allí pues hacemos un acto central muy interesante. Pero también visitaremos Cuenca, visitaremos Ambato, con reuniones con rectorados y con representantes de las universidades y de las instituciones. En Quito tendré el honor de ser recibido por el presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Ecuatoriana y también por otros industriales que conforman hub turísticos, porque es muy importante el turismo. Hoy por hoy, la prueba la tenemos acá, representa casi un 15% del PIB. Ecuador está en mantillas. Ecuador puede ser una gran potencia porque lo tiene todo. Tiene un ecosistema, tiene unos parajes, tiene una alimentación, una gastronomía proverbial y sobre todo tiene las gentes. Pues fantástico. Todo esto desde acá tenemos nosotros como, no como hermanos mayores, no queremos enseñar nada, pero sí que acompañarles en este tránsito. Ya lo hicimos en Fitur en estas últimas ediciones y yo creo que es fundamental, pero sobre todo para que emprendan un turismo que nosotros desgraciadamente hemos sufrido. Y no queremos que ellos lo tengan que soportar, que sea un turismo sostenible, un turismo ecológico, un turismo que villas como la de Puerto López en pleno Pacífico, donde se producen estas fechas avistamientos de ballenas, se lo digo así como suena, que mantenga ese ecosistema y que vaya la gente, pero sin masacrar y sin acabar con la gallina de los huevos de oro. Entonces hay que mantener todo el ecosistema de manera que sea algo verdaderamente pautado, estudiado y que no suponga ninguna amenaza. Don José, es fundamental. Muy amable, estaremos atentos a su regreso. Bueno, muchas gracias, Jorge, un abrazo. José Hoyo Rodrigo, un valenciano que se va a Ecuador. Él es el presidente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades.

pero que por supuesto ahora la acción tal vez ha llegado demasiado lejos y por supuesto mientras más se ha hecho viral se han dado a conocer personas que la conocen, el nombre es Chloe López, hay personas que la siguen y que se encuentra su perfil disponible en redes. Es decir, va dejando por ahí las bragas. Sí, ya. Y se graba mientras lo hace. En una, y esa es en la una gracia. Especie de broma, sí, al parecer. Y el único objetivo... Yo creo que es crear polémica. Crear polémica, darse a conocer. Sí, al final creo que ese tipo de acciones, justamente, que estemos nosotros hablando de ella, creo que es lo que ella busca, por ejemplo. Lo único es que, claro, en el caso de hacerlo en un sitio como Mercadona, lo que distintas personas denuncian es que esto va en contra de los estándares de salud. O sea, sencillamente de que no puedes poner algo, ropa interior, justamente en sitios donde la gente va a tomar alimentos y en especial las bandejas de pan, donde, recordemos, las barras de pan se encuentran a percepción de que cada persona la tome por su propia mano. Yo la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Ya saben que no estoy muy al tanto de este tema de las redes sociales, soy un aprendiz de las redes sociales y estas cosas pues no les encuentro mucho sentido. Bueno, ella tendrá que explicarlo cuál es el fin, ¿no? Forma no parte si tiempo... de la polémica el día de hoy. Entre otras de las tendencias tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días. La gente habla de Alien Romulus, la nueva película de Fede Álvarez, la nueva película de la saga de Alien. Llega a los cines el día de mañana jueves. Al igual que se filtró el nuevo tráiler de la nueva película de Marvel, Thunderbolts, se filtró en internet y forma parte de las últimas tendencias junto con el nombre de la Supercopa de Europa, ya que recordemos, hoy Kylian Mbappé juega el que podría ser su primer título con el Real Madrid. Entre las tendencias, recordamos también, están celebrando el cumpleaños el día de hoy de la actriz Hailey Berry, que está de cumpleaños celebrando 58 años de edad. Bueno, felicitaciones entonces para Hailey Berry, que se anota un año más, que lo celebre, que lo disfrute. Estas fechas son para compartirlas, ¿no? Para que no pasen inadvertidas. Pues bien, continuamos en el Café Mañanero. En breve estaremos compartiendo el personaje del día. El personaje del día. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Sonando un hit de este verano. Él es Alec. Party Coqueta. Bueno, la canción definitivamente está pegada por todos lados, en las discotecas, en los coches y sonando, por supuesto, aquí en Latinos FM. Suena por toda España. Es el nuevo fenómeno de la música. Esto lo podríamos catalogar como una fusión, ¿cierto, Carlos? Una fusión. Una fusión de géneros urbanos. Sí. Es Eso era también muy playero, muy nocturno, muy fiestero este tema. Es ideal para el verano. Claro, claro que sí. Es la música que tenemos por estos días para compartir aquí en la programación de Latinos FM. Solo llama, eres mala. Y eso es lo que a mí me encanta. Le gusta la nieve como a Santa. Doble pay, la tenata me canta. Y bien jalado nos montamos en puro carro italiano. Vestida de Ferragamo. Y la prendo en la Iguaón. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Dr. Dre. El reconocido rapero de 59 años quiere ganar una medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Dr. Dre está apuntando a competir en la categoría de tiro con arco en la próxima edición que se llevará a cabo en Los Ángeles, lo que inició principalmente como una broma cuando realizó una entrevista para Entertainment Tonight para hablar acerca de lo que fue su participación junto a Snoop Dogg en el anuncio de Los Ángeles 2028 como la nueva sede de las Olimpiadas, le preguntaron que si no sería interesante ir, por lo que el reconocido rapero ha admitido que ha vuelto a entrenar con el tiro con arco después de haber sufrido un aneurisma en el año 2021. Su hijo lo ha vuelto a poner en forma y entrena diariamente con un arco a unos 28 metros de distancia, por lo que él dice: no creo en imposibles y creo que podría formar parte de la delegación americana para la próxima edición en 2028 y, por qué no, convertirme en el primer rapero con una medalla de oro en mi escenario. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Bueno, ya tenemos a el Real Madrid en acción, disputando el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, en este caso ante el Atalanta. Los detalles, las reacciones a continuación. Pero también vamos a dar cuenta de las nóminas de los equipos que van a participar en la próxima edición de la Vuelta a España. Ojo, ya arranca este fin de semana. ¿Cuáles son los latinoamericanos que participan? Debo decirles que hay una buena representación. En breve entonces estaremos compartiendo todos los detalles de la Vuelta a España. No podemos olvidar que arranca en este caso en Portugal, exactamente en la ciudad de Lisboa. Pero también tenemos los movimientos más importantes del mercado de fichaje, no lo perdemos de vista, y Copa Libertadores de América. Esto volviendo a hablar de fútbol. La información deportiva a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Hacerse una cuenta en Íqualo es muy fácil, solo necesita del pasaporte. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, rellena un formulario muy sencillo y luego va a recibir una tarjeta débito. Son muchos los servicios que tiene a su alcance con Íqualo. Son muchas las ventajas: enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales y así sucesivamente, muchos servicios bancarios, porque Íqualo es el banco de los inmigrantes en Europa, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Pues bien, empezamos el desarrollo de la actualidad deportiva y empezamos con la Supercopa de Europa. En acción, ya les decía, el Real Madrid ante el Atalanta. Y ojo, no se enfrentan ni en territorio español ni en territorio italiano, sino en campo neutral. Esta noche arranca el fútbol profesional europeo con una grandísima final la Supercopa de Europa entre dos colosos. Por un lado, el campeón de la Champions, el Real Madrid, y por el otro, el de la Europa League, el Atalanta de Italia. Una final que arrancará a las 9 de la noche en el PGN Arodui de Varsovia, en Polonia, el Estadio Nacional de esta ciudad, y en donde el Real Madrid tendrá unas posibles alineaciones que serían las siguientes: en la portería Courtois, en la defensa Carvajal, Rüdiger, Militao y Mendy, en el medio campo Valverde y Tchouaméni. Eso sí, Tchouaméni dejó por fuera nada menos que a Camavinga en el último entrenamiento, y la delantera estará conformada por Rodrigo, Bellingham, Vinicius Junior y la gran figura del fútbol mundial, en la que estarán todos los ojos puestos, Kylian Mbappé. Esperamos ver un super partido de esta gran final de la Supercopa de Europa. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Como siempre, con toda la ilusión, con todas las ganas, el primer título de la temporada, que puede ser una temporada que va a ser una temporada muy exigente, que puede ser también una temporada muy exitosa. Ha llegado bien, como a todos los otros que han llegado el día 7. La verdad, no hemos tenido mucho tiempo, pero como he dicho, estamos muy bien. Estamos muy bien. Y Kylian también ha llegado en buena forma. Se está adaptando muy bien. Obviamente, todo lo que está aquí pueden jugar mañana. No, se está adaptando muy bien. Ha llegado bien. Era Carlo Ancelotti en la rueda de prensa un día antes del encuentro. Entonces, este miércoles, Real Madrid-Atalanta. Las apuestas se inclinan a favor del Real Madrid, pero ya hemos visto que el Atalanta tiene la capacidad de sorprender. No lo podemos olvidar en lo que fue la disputa de la final, justamente de la Europa League, porque aquí se enfrentan, como bien lo dijo Adolfo, el campeón de la Champions y el campeón de la Europa League. Entre tanto, la Liga se apresta a regresar. Primera fecha. Ojo, ya empieza este jueves la Liga Española de Fútbol 2024-2025. Empieza la nueva temporada. Y mañana arranca la Liga Española, la tan ansiada liga esperada por todos los españoles y quizá podríamos decir por buena parte de los aficionados al fútbol a nivel mundial. Y arranca con un partido bastante interesante entre el Athletic de Bilbao y el Getafe, 7:00 p.m. Y a las 9:30 de mañana, el Betis recibe al Girona. Y ya para el viernes, a las 7:00 p.m, el Celta de Vigo recibe al Alavés. Las Palmas al Sevilla a las 9:30. El sábado a las 7, el Osasuna al Leganés y el Valencia Club de Fútbol al Barcelona, 9:30 de la noche del sábado 17, y en donde esperamos ver un señor partidazo aquí en el Mestalla. La Real Sociedad recibe al Rayo Vallecano el domingo a las 7 y el Mallorca al Real Madrid a las 9:30 de la noche. Tremendo partidazo, esperamos ver de inicio de arranque de temporada, en donde esperamos que cuente con la presencia de Kylian Mbappé. El Valladolid, el lunes a las 7, recibe al Español y cierra la primera jornada de la Liga Española un señor partidazo en la Cerámica, porque el Villarreal recibe al Atlético de Madrid, que estrena jugador, recordemos, Julián Álvarez, la nueva contratación, 9:30 de la noche, la Liga Española en acción. Así es, se acabó la espera, la Liga Española en acción. Bueno, bien, la contratación de Julián Álvarez, se armó muy bien el conjunto colchonero y va con el propósito de hacerse con la liga, de también darle esa Champions que tanto están esperando, que eso es lo que le falta a la vitrina del Atlético de Madrid. Y ahí tiene entonces un atacante campeón del mundo, Julián Álvarez. Entre tanto, continúan los movimientos del mercado de fichajes, es decir, pueden llegar todavía más jugadores. Los últimos movimientos del mercado de fichajes, Adolfo Jiménez del Río, quiero decir, los más recientes. Cuando el bombazo en el mercado de fichajes parecía ser que era el de Julián Álvarez por parte del Atlético de Madrid, en el día de ayer se dieron otros dos bombazos gigantes. Uno de ellos, el futbolista colombiano Luis Díaz. Y es que parece que la puja por este jugador ya es grande, porque no solamente el FC Barcelona sigue intentando hacerse con sus servicios, aunque prácticamente se ve imposible por el problema financiero, ha aparecido un grande de los grandes que sí quiere estar con Luis Díaz, y se trata precisamente del Manchester City, que con la ausencia ahora de Julián Álvarez tendrá que reforzar su parte delantera, y el futbolista colombiano puede ser la ficha clave. Pero asimismo, otro bombazo, quizás más gigante, saltó en el día de ayer, y es que hay una oferta de 1.000 millones de euros por Vinicius Junior, y que sería la oferta más grande de la historia del fútbol mundial. Impresionante la cifra que están ofreciendo los países árabes, y que piensan que con el dinero pueden hacerse con los servicios de este grandísimo jugador del Real Madrid. Pero por lo pronto parece ser que Vinicius Junior tiene más intenciones de seguir haciendo títulos, consiguiendo títulos en el Real Madrid, que ir a ganar muchísimos millones en Arabia Saudita. Quizá lo ha pensado y puede esperarse unos años más. Está muy joven y le queda mucho fútbol por delante. Quizás estos fueron los grandes bombazos del día de ayer, pero no se deja por fuera, indudablemente, a Nico Williams, por el que también quiere seguir pujando nada menos que el FC Barcelona. Sí, de momento nada que se concreta lo de Nico Williams, y estamos pendientes también a esos rumores de Luis Díaz. El fútbol vive precisamente de rumores, y unos jugadores que llegan como Julián Álvarez y otros que se van. Es el caso de Sergi Roberto. Se despidió de la hinchada del Barcelona luego de jugar 373 partidos y ganar 25 títulos. El Barça es y será siempre el club de la meva vida. Emocionado. Bueno, pues emocionaba, de verdad, el jugador Sergi Roberto. Vamos también con los resultados de Copa Libertadores de América. Antes de meternos de lleno en la Vuelta a España. Bueno, esta madrugada Colo-Colo venció por la mínima diferencia al Junior de Barranquilla, Colombia, Colo-Colo de Chile. San Lorenzo de Argentina empató 1-1 con Atlético Mineiro de Brasil. Y el Gremio de Brasil derrotó 2-1 a Fluminense, también de Brasil. Para la próxima madrugada se estarán enfrentando Peñarol de Uruguay y de Strongers de Bolivia. También Talleres de Córdoba y River Plate de Argentina. Botafogo de Brasil y Palmeiras de Brasil. Copa Libertadores de América. Ahora sí, nos metemos en la Vuelta a España. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Comienza la edición 79 de la Vuelta a España, arranca en Portugal y finalizará como de costumbre en Madrid luego de 21 etapas. Y les tenemos por aquí la información de el Movistar, equipo que representa al ciclismo español, pero que incorpora jugadores del resto de Europa y también del otro lado del Atlántico. Sobre el Movistar y su plantilla tenemos noticias. Más allá de la presencia de Nairo Quintana, también se ha confirmado de que no va a continuar un corredor colombiano. Ya les vamos a contar los detalles. Adolfo Jiménez del Río nos tiene también todas las plantillas, la participación de los latinoamericanos en esta Vuelta a España, colombianos y ecuatorianos. Adolfo. Pero si vamos a hablar de la Vuelta a España, no podemos dejar de hablar de los corredores latinoamericanos. Y es que uno de ellos será nada menos que Nairo Quintana, quien representará al Movistar Team y estará dentro de los líderes de este equipo. Eso sí, desafortunadamente, tendremos la ausencia de Egan Bernal. Otros colombianos serán Brando Rivera, Harold Tejada, Santiago Umba, que estará con el Astana, y Daniel Felipe Martínez, que será la carta ficha clave del Red Bull Bora Hansgrohe para esta Vuelta a España. Bueno, ya ayer también dábamos cuenta de Harold Tejada en el conjunto Astana, de Einer Rubio también en el Movistar. Y continuando con el Movistar, se ha confirmado la salida de Iván Ramiro Sosa. Y atención, otro corredor que podría salir del Movistar, según se está anunciando, según los rumores, sería Gaviria, Fernando Gaviria, el velocista. Pero aunque parezca que Gaviria no le ha aportado mucho al Movistar, sí que lo ha hecho, porque con esas llegadas de el tercero, cuarto puesto, segundo en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, ha sumado puntos para su equipo, y hace rato que no gana títulos. Vamos ahora con los ecuatorianos entonces en la Vuelta, Adolfo. Y otro de los grandes países latinoamericanos que ya no se puede dejar por fuera de una grande como la Vuelta a España es Ecuador, porque es que Ecuador ha confirmado que estará liderando el EF Pro Cyclone, nada menos que Richard Carapaz, y acompañado de Jefferson Cepeda como uno de los gregarios para la locomotora del Carchi. Y es que a Carapaz y Cepeda se suman Jonathan Narváez y Harold Martín López como la cuota ecuatoriana en esta Vuelta. Y es que la Ineos Graniers confirmaron que Narváez será parte de la nómina del equipo, siendo una de sus últimas carreras con esta camiseta. Y por su parte, López debutará en una gran Vuelta con el Astana. Grandísima representación tiene Ecuador en esta Vuelta a España. Grandes figuras. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Rigoberto Urán, también otro de los nombres a tener en cuenta. Fantástico, Rigoberto Urán. Inolvidable. Bueno, estaremos atentos etapa tras etapa, etapa tras etapa. Sí, en esta Vuelta a España, para contarles los detalles. Estaba por acá dando cuenta de otros corredores latinoamericanos que estarán participando en esta Vuelta a España. Sí. Estaba pendiente lo de Orlius Aular, corredor venezolano, que la verdad es que dejó una buena sensación, pero no lo veo precisamente en el conjunto Caja Rural. Aquí sobre la marcha, Carlo Angulo, a ver si me ayudas con lo de Orlius Aular, si va a participar en la Vuelta a España. Creo que está corriendo la Vuelta a Polonia o algo así, entonces en ese caso no estaría participando. Pero sí se ha comentado mucho, volviendo a los colombianos, a Brandon Rivera, sí, a propósito, Brandon Rivera. Sí, vamos a reconfirmarle sobre esta parte final. ¿En qué esto es? Esto no es como el fútbol, aunque también el fútbol a veces se inscriben a última hora. En el caso del ciclismo, Caja Rural, Vuelta a España 2024. Y la plantilla que traerá entonces. Yo creo que sí. Orlius Aular, sí, estará, efectivamente. Bien. No quería quedarme con la duda. Estaremos atentos al desempeño de cada uno de los corredores. Carlos Angulo, que nos vamos, toca puente, y vamos a recordarle entonces a nuestros oyentes las redes sociales.